How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Muy buenas tardes, viernes 29 de abril del 2011. Nos encontramos como siempre una tarde más aquí en el estudio número 1 de Onda Campus Radio, la radio universitaria de la Universidad de Extremadura. Yo soy Aarón García y esto que comienza es Estar en la Onda. Un Estar en la Onda que comienza pues con un día lluvioso, y es que toda nuestra comunidad autónoma, al igual que el resto de España, pues está siendo influenciada por esa pequeña borrasca que nos está atravesando y que durante la mañana de hoy, por ejemplo, en Badajoz ha dejado precipitaciones intensas que se han ido sucediendo a lo largo de las horas de las primeras horas del día, que diga. Y bueno, pues aún así, hoy viernes 29 también destaca, entre otras cosas, por esa boda real, por esa boda que ha tenido lugar en Reino Unido y que ha centrado pues todas las noticias del día. Entre las otras noticias que teníamos en el día de hoy, pues por ejemplo, teníamos que hablar del paro, que volvía a subir en Extremadura y encontrábamos ya un número de 125.000 parados. En total, el paro subió en este trimestre, 6.200 personas fueron las que englobaron más todavía las bolsas del paro en lo que va de año. Y bueno, también teníamos que hablar pues de otras noticias, por ejemplo, de que ayer en Cáceres pues se celebró la conmemoración en la víspera del Día de San Jorge de la quema del dragón. Concretamente, bueno, pues como año tras año, y ya va más de 60, pues el dragón volvió a llegar a la Plaza Mayor y pues no pudo escapar de las llamas. San Jorge, como siempre, subido en un caballo este año más grande de lo normal, pues llegó hasta el dragón y en una lucha entre moros y cristianos volvió a salvar la ciudad de las tropas árabes y las volvió a entregar a las tropas cristianas. En el día de hoy, pues el concejal más joven del Ayuntamiento de Cáceres salía al balcón del consistorio para ondear la bandera del pendón de San Jorge, como se intenta emular a lo largo de la historia. Y bueno, pues también tenemos que hablar de que Cáceres ya está sufriendo completamente una metamorfosis. Ya ha pasado el parón invernal y ya pues llega esa acelerada primavera. Primero estuvo la Semana Santa y bueno, por ahí leíamos que desde el Jueves Santo Cáceres parece que despierta de su letargo y comienza su acelerón hasta el verano. Ha pasado ya la Semana Santa, por cierto, ¿qué tal habéis pasado? Espero que bien. Y bueno, pues como estaba diciendo, ya hace dos días bajó la Virgen de la Montaña, la patrona de Cáceres, hasta su lugar durante este novenario en la Concatedral de Cáceres, en Santa María, y recibió el bastón de mandos de manos de la alcaldesa de Cáceres, la excelentísima señora Carmen Heras. Y bueno, pues ella va a ser la que lleve las riendas del consistorio durante los próximos 9 días. Ya han pasado 2. Y como ya decimos, ayer se celebró el Día de San Jorge, hoy es fiesta en Cáceres. Y este fin de semana ha comenzado ya pues esa nueva edición de Foro Sur, ese festival del arte iberoamericano y hispano que se celebra en Cáceres y que este año pues trae pues muchísimas novedades, entre otras. Pues algunas galerías de otros puntos de España, así como la novedad de otra galería de Plasencia. Animamos a todo el mundo a que se acerque. También ha comenzado en Cáceres pues la Feria del Libro, y la verdad que, como puedes ver, pues tenemos un fin de semana de lo más ajetreado, si a lo que cultura se refiere. Cultura que nos despedíamos la semana pasada pues hablándote pues de ella. Este audio que estás escuchando corresponde al que pudimos conseguir en el concierto que ofreció la cantante portuguesa Marisa en el Coliseu Rondao Almeida de Elvas. Concretamente, pues fue ese día 15 en el que ya nos despedíamos para la Semana Santa, y la verdad que aquí en Estar en la Onda quisimos rendirle un gran homenaje a esta gran fadista, a esta gran cantante de música portuguesa, que la verdad que encandiló pues a todo el público. Público que se veía perfectamente, que era de los dos lados de la raya. Había tanto público portugués como público español. Y la verdad que Marisa, allá donde vaya, va arrasando con todos sus conciertos. Luego al día siguiente pues volví a hacer lo mismo en Viseu. Allí no pudimos estar, pero la verdad que tenemos que decir de que esta gran fadista, por lo menos a nosotros, nos gustó mucho. Y cambiando de música, el que va a estar este fin de semana aquí en Extremadura es Sergio Dalma. Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací. Siempre está en mi pensamiento. Concretamente, Sergio Dalma estará en el día de hoy, en este viernes 29, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro de Badajoz, concretamente en el Teatro López de Ayala de la capital pacense, en el que nos ofrecerá pues ese repaso por toda su trayectoria musical y concretamente pues la de su último trabajo discográfico, este Vía Dalma, que estás escuchando. Italia mía, buongiorno, sí. Soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano. Y Sergio Dalma no se quedará solamente el día de hoy en Extremadura, sino que mañana sábado tiene doble jornada en Cáceres. Será a las 8 de la tarde y una segunda actuación a partir de las 10 y media en el teatro, en el Gran Teatro de la capital cacereña, con un precio que ronda entre los 34 euros y los 28, como siempre en la sala principal. Ya te estamos hablando de esta gira que Sergio Dalma ha titulado también Vía Dalma como su disco, con el que ya ha conseguido un triple disco de platino. Te vamos a dejar escuchando este tema, Soy un italiano. Que pasaron como ráfagas de viento. Y aunque al final me vuelva la alegría, a veces siento la melancolía al recordar a la italiana tan hermosa que yo tanto, tanto, mucho quería. Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía. Buongiorno, sí. Y gracias a ti. Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano. Italiano sincero. Pues este tema que estás escuchando está incluido dentro de su último trabajo, con el que ya te estamos diciendo ha conseguido ya tres discos de platino. Ese disco recibe el nombre de Vía Dalma y será el que nos cante durante el día de hoy y el día de mañana, tanto primero en Badajoz como mañana en Cáceres. Y la verdad es que vamos a tener una agenda en Extremadura bastante movidita, porque por ejemplo en Cáceres comienza ya el primer festival del Títere, que tiene programada un total de 16 actuaciones en un número máximo de 3 días. Las marionetas de Gorgorito y Peneque ya están luciendo de forma de esculturas de metal en el Paseo de Cánovas. Así pues todos aquellos que se paseen por el Paseo Cacereño pues podrán disfrutar de estas esculturas y podrán también acercarse, como no, también a disfrutar de alguno de esas obras que serán en la Sala Capitol, también en el Serrano Macayo. Y si no me confundo, también en el Paseo de Cánovas. Luego te avanzaremos un poquito más de ese programa. Eso sí, si la predicción del tiempo nos lo permite. Y vamos a irnos directamente también con esa previsión del tiempo, porque la verdad es que hoy te tenemos preparado un Estar en la Onda bastante movidito. Un Estar en la Onda que quiere, entre otras cosas, pues recordarte de que ya estamos muy cerquita de ese Festival de Eurovisión que este año se representa en Düsseldorf y que, bueno, pues dará comienzo, pues en escasas 2 semanas, así que tenemos que hacer repaso a esas 2 semifinales y luego, como siempre, ese especial de la gran final, que será pues la víspera de la final, que este año coincide con el 14 de mayo. Estamos escuchando la sintonía del tiempo, con ella pues la previsión. Y la previsión para este fin de semana no es nada halagüeña a lo que al cielo se corresponde. Y es que vamos a tener cielos pues prácticamente nublados para todas las jornadas del fin de semana. Hoy viernes estamos teniendo pues cielos nubosos y muy nubosos con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico de tormenta, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas en moderado descenso, más acusados en el sur. Vientos de componente sur flojos con intervalos moderados por la tarde en el sur de Badajoz. En cuanto a las temperaturas, las máximas que se alcanzan ahora en la capital pacense llega a los 22 grados, la capital autonómica Mérida con 22 grados también, y en Cáceres un poquito más bajas, los mercurios marcan 20 grados. Para esta noche se esperan unas mínimas que ahora ya sí empezarán a bajar y se notará sobre todo en las horas más centrales de la noche, en el que las mínimas llegarán a rozar los 13 grados tanto en Badajoz y Mérida y 12 grados en Cáceres. Para la jornada del sábado, pues podríamos decir más de lo mismo, y es que los cielos nubosos o muy nubosos serán la característica más generalizada para el resto del fin de semana, con chubascos débiles a moderados, que ocasionalmente irán acompañados de tormenta y que podrían ser localmente fuertes. La tenderán a disminuir sobre todo al final del día. Las temperaturas sin cambio, salvo en un ligero descenso de las máximas en la mitad norte, los vientos del sur o suroeste flojos y con intervalos que irán a moderados durante el día. En cuanto a las temperaturas para la jornada de mañana sábado, pues serán un poquito más bajas que en la jornada de hoy. Para las mínimas, las máximas se mantienen en torno a 21 grados en Mérida y Badajoz, Cáceres con 19 grados. Las mínimas, como ya decimos, serán un poquito más bajas, que rondarán en torno a los 11 grados en Badajoz y Mérida, y un poquito más bajas en 10 grados se quedan las de Cáceres. Y estrenamos mes de mayo con un domingo pues con cielos nubosos a muy nubosos, con chubascos débiles a moderados a partir de mediodía, ocasionalmente, eso sí, otra vez acompañados de aparato eléctrico. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso. Los vientos en esta ocasión soplarán del este, girando durante el día a componente sur. Y abriremos la semana también con un día de puente, ya que la conmemoración del Día del Trabajo se pasa del día 1 al día 2, siendo festivo, con cielos nubosos o muy nubosos, con chubascos débiles, localmente moderados y ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico de tormentas de nuevo. Las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, mientras que las mínimas, se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos en esta ocasión soplarán de componente oeste flojos. Estamos en alerta amarilla para el fin de semana, como ya decimos. Hoy viernes y sábado estamos esperando alerta amarilla, sobre todo para tormentas y por precipitaciones. Incluso vamos a avanzar la predicción del tiempo para el martes día 3, con intervalos también que serán nubosos con chubascos débiles aislados. Como ya podéis ver, durante todos los próximos días vamos a tener pues que volver a sacar la ropa de abrigo, entre otras cosas, el paraguas y el chubasquero, porque nos van a acompañar. Cuidado la carretera si conducen, ya que pueden formarse pequeñas charcas, sobre todo si las precipitaciones son muy intensas y se acumulan en poco tiempo, en el cual no da tiempo a drenar, sobre todo por el firme de las carreteras, como ya decimos. Y bueno, vamos a dejar de hablar del tiempo porque nos vamos directamente para hablarte de los estrenos de la semana. Será cuando termine esta sintonía, y un adelanto, vamos a hablar de Thor. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Pues como ya te estábamos avanzando, vamos a hablar ahora de los estrenos para este fin de semana, que va a ser largo y seguramente pues mucha gente a lo mejor no le apetezca salir de su ciudad, puesto que las lluvias, pues la verdad que lo que menos apetece es coger el coche. Yo, por ejemplo, sí lo voy a tener que coger, ya que me tengo que acercar a ver cómo se gradúa un amigo en Portaleres. Aquí le mando un fuerte abrazo porque él seguro sabe quién es. Y nos vamos a hablar ya del cine para este fin de semana, para hablarte del estreno, pues uno de los más esperados de este año, concretamente pues la adaptación del cómic del año 1962, Thor. ¿Quién no se acuerda de ese mítico dios o hijo de dios que tiene que convertirse en un verdadero héroe? La épica aventura de Thor abarca pues todo un universo de la Marvel. Desde el día de hoy también estará pues en el reino de Asgard. El imponente Thor es un poderoso pero arrogante guerrero cuyas temerarias acciones reinan en una antigua guerra. Como castigo, Thor es arrojado a la Tierra y obligado a vivir como un humano más. Una vez allí, cuando el villano más peligroso del mundo envía a las fuerzas más oscuras para envidiarla, Thor aparece y se conlleva a ser un verdadero héroe. Este es uno de los estrenos y, por ejemplo, sí te tenemos preparado el tráiler. Seguro que te apetece verlo, así que te dejo con él, con Thor, su tráiler. No es fácil hacer lo que hiciste. Te libraste de mis hombres como si fueran vigilantes de un centro comercial. Eso me dolió. ¿Podrías decirme dónde te adiestraron? ¿Afganistán? ¿Chechenia? ¿Quién eres? He sacrificado mucho por alcanzar la paz. Thor, con tu arrogancia y estupidez, has expuesto a estos reinos pacíficos y vidas inocentes al horror y la devastación de la guerra. Eres vanidoso, cruel y miserable. ¡Y tú eres un viejo insensato! ¡No eres digno! Padre. ¡Cállate! Te desposeo de tu poder. ¡Y te destierro! Por favor, abre los ojos. Ah, no. Esto es la Tierra, ¿no? ¿De dónde has salido? Para tus antepasados era magia. Y tú lo llamas ciencia. En mi mundo las dos son lo mismo. Ha desobedecido a su rey. Su destino está ahora en sus manos. Pondré fin a esto. Pues como ya te decimos, Thor se estrena en el día de hoy, en este viernes 29, ya cerrando el mes de abril, y con lluvia, la verdad. Se ha hecho caso a ese dicho de en abril, aguas mil. Y seguimos hablando de cine, porque tenemos pues más estrenos para esta semana. Por ejemplo, también se estrena el drama estadounidense The Company Men, o también el drama español de No tengas miedo. De la misma manera, pues también una película de acción, estamos hablando de Fast and Furious 5, que concretamente pues esta semana también se presentó aquí en España. Y bueno, pero la verdad que solamente nos apetecía pues destacarte entre ellas pues esa película que se estrena en el día de hoy, ese Thor. Y ya directamente pues nos vamos a hablar, pues antes de irnos a hablarte de Eurovisión, que es lo que nos vas a centrar pues en este destino Düsseldorf, la primera semifinal, y vamos a hablarte de los galardonados con el Premio de la Música 2011, concretamente pues Serrat y Rosendo se coronan en los premios pues alcanzando pues el mayor número de títulos. Concretamente el jurado destaca el último trabajo del cantautor Hijo de la Luz y de la Sombra. De la misma manera, pues un gran amigo nuestro, Jesús Cañadiña, pues no podía hacerse con ese título de autor revelación. Pero bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y otra vez será. La verdad que ha habido bastantes candidatos y ahora ya sí nos vamos a hablar directamente de este destino Düsseldorf que arranca ya aquí en Estar en la Onda, en la sintonía de Onda Campus Radio, con esta sintonía como siempre, este TD, un en remix. Pues como decimos, arranca ya, eso sí, esta edición de Destino Düsseldorf, con estos tres especiales que haremos. Este va a ser dedicado a la primera semifinal. La próxima semana tendremos otro especial dedicado a la segunda semifinal. Y luego ya pues tendremos ese especial de la gran final, concretamente en la víspera, en ese viernes 14 de mayo. Parece que queda lejos, pero no queda tanto, solamente dos semanitas más. Así que para todos aquellos que les encanta el Festival de Eurovisión o quiere escuchar las canciones porque todavía no las has escuchado, porque ha escuchado alguna y le apetece volverla a escuchar, pues mira, hoy vas a tener pues las primeras canciones de la primera semifinal. Y ahora ya sí, pues como ya decimos, nos vamos a hablar de este Festival de Eurovisión que tiene himno oficial, y es que Düsseldorf 2011 pues ha elegido un tema para conmemorar pues la edición número 56 del Festival de Eurovisión, que este año pues recae en Alemania. El tema es de Tains y este es el tema que vas a escuchar ahora mismo aquí. A ver, ¿qué te parece? Hay mucha gente que la verdad no le ha gustado mucho. A nosotros, ni fu ni fa, la verdad. Pero te lo vamos a poner para que opines tú mismo. Aquí lo tienes. Pues hace ya un par de meses, pues este grupo Bilk lanzaba pues este tema, este Tains, que fue, ha sido seleccionado para ser el himno de Düsseldorf 2011. Tiene videoclip oficial y la verdad que nos gusta bastante. Hay gente que no termina de encajarle, a nosotros ya te hemos dicho que ni fu ni fa, pero la verdad que bueno, tiene su ritmo, y lo que pasa es que a lo mejor a los más puristas o a los que menos le gusta este estilo musical, pues a lo mejor le hace un poquito menos de gracia. Otros pues dicen que no debería ser el tema ya que no está en inglés y por el estilo musical elegido para el himno, como ya te hemos comentado. Volvemos a escucharnos, nos quedamos escuchando los últimos acordes de este Tains del grupo Bilk, el himno del Festival de Eurovisión que tiene este año su edición número 56 ya. Estamos con él. Pues este tema, como ya te hemos dicho, este Fames es el himno de Eurovisión de este año 2011. Y bueno, pues la verdad que nos gusta, ya te hemos dicho a nosotros un poquito, ni fu ni fa, a otros no les gusta nada. Y bueno, ya tenemos que decirte de que Dana International ya tiene hecho su videoclip. Puedes ver, por ejemplo, en la página de Eurovisión Spain, pues un adelanto de ese videoclip. Tenemos una gran noticia para todos aquellos seguidores del Festival de Eurovisión, y es que Televisión Española ha decidido este año por fin emitir las dos semifinales, no solamente la semifinal que estaba obligada a emitir por votar, sino que emitirá las dos este año. Como ya decimos, será la primera vez, y es que Televisión Española ha decidido pues emitir en directo esas dos semifinales, concretamente pues las que tendrán lugar el día 10 y el día 12 de mayo. Y luego, como no, pues la gran final, eso sí, emitida por la 1, y todas ellas retransmitidas por el periódico. Perdón, he tenido un pequeño ataque de tos, pero bueno, ya me he recuperado lo más rápido posible. Ya estamos hablando de que serán retransmitidas todas ellas por el periodista y presentador José María Íñigo. Las dos semifinales serán retransmitidas por la 2, por el segundo canal de Televisión Española, mientras que la gran final pues se queda reservada pues para tener esa franja horaria en la 1 de Televisión Española. Ya sabéis que este año pues España le toca votar en la primera semifinal. Semifinal en la que, por ejemplo, está Portugal, también está Polonia, Noruega, Albania, Malta, Azerbaiyán, Grecia, Turquía, Serbia, Rusia, Georgia, Finlandia, Malta, San Marino, alguno más que me habré dejado en el tintero. Y ahora ya sí, pues nos vamos a ir, si que te parece, a repasar esa primera semifinal, y es que el destino Düsseldorf de hoy aquí en Estar en la Onda, pues va dedicado a él. Nos vamos, como ya decimos, esta vez hemos hecho aquí una especie de remezcla de sintonías, a ver qué tal nos queda. Vamos a quedarla. Amore, sta per iniziare. Eccomi. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Che bello. Ah, eccola! Papi, non funziona! Che cavolo devo fare? Eh? Ecco, perfetto. Vedi, figliolo, adesso ci divertiamo. Pues hemos querido rendir homenaje desde Destino Düsseldorf y Estar en la Onda y en esta radio en Onda Campus pues a esa sintonía que el año pasado abría el Festival de Eurovisión, y es que ha sido una de las sintonías que a todo nuestro equipo pues más ha gustado de los últimos años. Una sintonía en la que intentábamos ver pues un repaso a lo que ha sido el Festival de Eurovisión, con esas bolitas que representaban pues ese espíritu del festival, que va creciendo y forma una corriente que va yendo pues por Oslo, Dublín, en Estambul en el año 2004, se va a Kiev en el año 2005, llega a Moscú en el año 2009 con esta, y pues se va directamente corriendo a Oslo, donde se celebró el año pasado el Festival de Eurovisión, y en el que Alexander Rybak pues nos presentaba ese tema que hizo pues que se llevara esa victoria, ese Fairytale, ese cuento de hadas. Y de la misma manera pues Lena Meyer volvió a hacer lo mismo con este tema, este Satellites, con el que triunfó Lena Meyer, y la verdad que no lo hizo nada mal. Este tema pues nos gustó a muchísimos, lo estás escuchando aquí, este Satélites de Lena Meyer, y ella este año volverá a ser la que nos represente a Alemania en el Festival de Eurovisión, en esta ocasión con un tema completamente diferente y en el que la vemos pues a una Lena muchísimo más madura. En el día de hoy, si tenemos tiempo, repasaremos también esas canciones que están en la final, que este año, después de muchos años, vuelven a ser 5. ¿Por qué? Porque el Big Four en el que estaban, pues como siempre, España, Francia, Reino Unido y Alemania, pues este año se ve incrementado con un puesto más, el de Italia. Son cuatro, puesto que este año el Big Four, pues curiosamente uno del Big Four ha sido el que ganaba el Festival de Eurovisión después de muchísimos años y de todos esos comentarios que año tras año van diciendo de que nunca un país del Big Four volvería a hacerse con la victoria. Pues mira, Lena Meyer lo consiguió con este Satellites. Escuchamos. Pues Lena Meyer se hizo con esa victoria y ahora ya sí nos vamos a repasar los que son los temas que estarán en la final. El primer tema que te tenemos preparado pues nos viene pues de la mano de Albania, si no me confundo. Bueno, voy a mirarlo, Polonia era el país que se encuentra pues con este primer tema que vamos a escuchar en el día de hoy. Concretamente, ella es Magdalena Tui y esta famosa cantante polaca pues ha sido la que represente a su país en Düsseldorf, concretamente pues con el tema Jestem. En español sería algo así como Soy yo. La candidata ha obtenido con este tema un 44,47% de los votos del público, el doble frente a la segunda clasificada, que era Ana Gogola, con un total de 22,57%. Pues este tema será el encargado de abrir la primera semifinal, el tema de Polonia, y también será pues uno de los primeros en estrenar ese escenario para los ensayos. Vamos a escucharlo a ver qué te parece. Polonia con su tema Jestem, soy yo. W myślach każdym geście jestem, jak woda, ziemia, ogień i powietrze. Jestem w ramionach mych, ustawiasz się jak lód. Czekasz na choćby jeden uśmiech, jedno słowo, co Pues tras escuchar el tema de Polonia, este tema que hemos escuchado, este Jesten de Magdalena Tool, pues nos vamos a escuchar el tema de Noruega. Y es que el tema que representará a Noruega recibe un nombre bastante curioso, Abba Abba. La intérprete Estela Magwagni pues intenta con este tema llevarnos con unos ritmos diferentes, en este caso ritmos con sonidos africanos, y que intenta defender de esta manera pues los colores de la anterior ganadora del Festival de Eurovisión. Ella ha sido, tras imponerse en todas las galas del Melody Grand Prix 2011, la ganadora. Y tenemos que decir que su tema Abba Abba nos gusta mucho, por cierto. Una amiga mía, voy a decir su nombre, Ana González, desde aquí te mando un fuerte abrazo, pues decía que este tema que vamos a escuchar ahora le recordaba al Waka Waka de Shakira. No sabemos si habrá mucha gente que le recuerde. Vamos a escucharlo. Aquí tienes el tema de Noruega, este Abba Abba, Estela Magwagni. Anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said, ha sido el tema que representará, como decimos, a Noruega, este Abba Abba de Estela Magwagni, y la verdad que tiene ese ritmo que nos puede recordar, como ya decimos, al tema de Shakira, ese Waka Waka. A otros pues le recordará a otros temas. La verdad que tiene unos ritmos no muy característicos de Noruega, pero la verdad que nos gusta mucho y desde este equipo creemos que pasará a la final. ¿Tú qué opinas? Puedes dar la opinión al final del programa. Haremos un top 10 de las canciones que seguramente a lo mejor pasen a la final. Ojalá con esa porra pues acertemos de pleno y podamos decir de que acertamos en esto del Festival de Eurovisión. El año pasado y el anterior ya dimos ganadores, así que a lo mejor este año volvemos a darlo. Ahora nos vamos con el siguiente representante. Nos vamos directamente a Albania con Aurela Gaze y su tema Kengairme. Por cierto, este tema con este título significa mi canción. La famosa artista defenderá los colores de la bandera albana en el Festival de Eurovisión, pues tras hacerse con la victoria en su país, concretamente con un total de 82 puntos ante los 66 puntos del segundo puesto. Y bueno, pues ese tema lo tenemos aquí ya. Vamos a escucharla a Albania con su tema Kenga Irme, mi canción, Aurela Gaze. Feel the words we blow. I sing my song and the echo flows. And wherever I go, I just want you to know. You're the blood in my veins and the love in my soul. You are my way, rippling on the sea. You dry my tears and you make me feel. Wherever I go, I just want you to know. My moment in time, oh sweet song of mine, yeah, yeah, yeah. Este es el tema que representará a Albania con este tema que seguramente a lo mejor también pase a la final. La verdad que estamos teniendo un comienzo de semifinal bastante movidito y nos vamos directamente a Armenia. Es el cuarto país que se subirá al escenario, a ese escenario que ya está montado en Düsseldorf. Y bueno, pues tenemos que decir de que lo hará con Armenia, con la intérprete Emi y la canción Boom Boom. La televisión de Armenia este año ha preferido elegir a su representante de forma interna. Así se evita pues también hacer pues muchísimas otras cosas. Y bueno, pues ese estilo también es lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania este año con la cantante que vuelve a intentar revalidar su título pues este año con otro tema, este Take Me and Stranger. Nos centramos en Armenia con Emi y su tema Boom Boom. Fueron cuatro temas los elegidos y fueron elegidos a través de 50% con el televoto y 50% por el jurado. Se eligió este tema con un total de 3.219 puntos, seguidos del tema Ayo, con 2.422 puntos. Por detrás quedaron High con 1.535 y Goodbye con 539. Nos quedamos ahora con Armenia, con Emi y su tema Boom Boom. My days and nights are passing, long hours are running, but we are still fighting. Ay, ay, ay, the love is still world so shining. Why are we denying? I really don't know why. Hey, hey, hey. Come and take. ¿Cómo fueron realmente personas como Gandhi, Einstein o la pasionaria? ¿Qué hay de cierto entre la visión mitificada que se nos ofreció y lo que fueron realmente? Descúbrelo todos los miércoles a las 7 en Personas con Historia. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque hoy es lo que cuenta. Hoy contamos 7. Onda Campus, la radio que cuenta contigo. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Pues tras esta pausa para dar esos pequeños anuncios sobre los programas de Onda Campus, pues volvemos en esta segunda hora de programa para seguir dándote ese repaso a lo que va a ser la primera semifinal del Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Düsseldorf. Y nos vamos de las 19 canciones a la número 5. Estamos hablando de Turquía, que este año pues será representada por el grupo Yüksek Savadak. La verdad que esta banda, fundada en el año 1997, pues despejaba de esta manera pues muchísimos rumores que situaban a Takard o a Tike como algunos de los representantes de Turquía en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Düsseldorf. El año comenzaba pues prácticamente con esta noticia, y es que la TRT, la televisión pública turca, de esta manera pues elegía al grupo con el tema Life It Up. Son una música en una mezcla de pop rock con ritmos potentes, utilizando los instrumentos turcos acompañados de teclado y guitarra. Te dejamos con ellos a ver qué te parece. La verdad que la canción pues tampoco tiene desperdicio y seguro que te gusta cómo va en la línea de las otras cuatro que abrirán la primera semifinal. Aquí la tienes, Lapidaz, Yusek, Sabadat, Turquía. It's your favorite song on the radio. Shake your head to that beat, it's rock and roll. If you're feeling the world is kicking down, all you need is just to have a little fun. Pues este era el tema de Turquía y con él pues llegamos ya a la canción número 6. Concretamente pues será la que represente a Serbia y muchos la titulan como la mejor canción serbia de Serbia. La verdad que a nosotros también nos gusta pues bastante este tema. Y estaba preparando el tema para podértelo poner ahora mismo. Y bueno, pues estamos hablando de que ese será el tema. Concretamente se titula Caravan y está interpretado por Nina. Con un total de 14.900 puntos, se alzó en el primer puesto de la final celebrada el 26 de febrero en los estudios de la televisión, la RTS, la televisión pública de Serbia, en Belgrado. De esta manera, este tema será el que represente pues a Serbia en Eurovisión. A nosotros la verdad que ya te estamos diciendo que nos gusta mucho. Y sin más preámbulos, te vamos a dejar con él en el puesto número 7. En el puesto número 6, perdón, de la primera semifinal se subirá al escenario Serbia con Nina y su canción Caravan. Te dejamos con ella, aquí la tienes. Prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red. Kući vučem se umorna i dok kopam po tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec i zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer nje je sam, čovek je čaroban. Zbogom tugo i zdravo osmeh u moj, sreća s njim se doselila. Tako topa umežan i predim svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam u moje najbolji drug, sad se smejem. Zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i jaka ko stena. I kad me grli samo sve je u redu, čovek je čaroban. Sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je čaroban. Pues la sexta canción en subirse, como ya hemos dicho, será Serbia. La verdad que todas ellas nos están gustando mucho. Supongo yo que a todos vosotros a lo mejor pues también. A lo mejor hay alguna que no tanto, pero bueno, la verdad que tienen ritmos. Como ya decimos, esta canción serbia pues es diferente a la de otros años. Incluso pues a la propia que ganó aquel rezo que hizo que el Eurovisión se fuera a Belgrado. Y nos vamos al puesto número 7 de la primera semifinal para escuchar el tema de Rusia, interpretado por Alexander Borodrik, y su tema se llama Get You. Alexander Borodrik, no, sería Boroviev, nació en el año 1988 en la localidad rusa de Tula. Desde niño, pues estudió canto y acordeón y triunfó en el mercado musical ruso desde el año 2005. Con su canción Get Out, pues intenta, Get You, perdón, intenta llevarse otra vez el festival a Moscú, o mejor dicho, a Rusia. No sabemos si lo conseguirá, lo que sí sabemos es que el tema pues tiene su ritmo. En el puesto número 7 de la primera semifinal, pues tenemos a Rusia con Get Out, Alexander Borodrik. Aquí lo tienes. Pues tras escuchar la canción número 7 de esta primera semifinal, la que representará a Rusia, pues este Get Out de Alexandre Vorobyev, prometo decirlo bien por lo menos, para si pasan a la final, porque la verdad que todos los años tengo que hacer un esfuerzo enorme en poder decir todos los nombres de todas las canciones del Festival de Eurovisión y de todos los artistas, porque hay algunos que, bueno, para un español, telita. Nos vamos directamente, pues, a la canción que representará a Suiza. Ella se llama Anna Rosinelli y la canción se llama In Love for a While. Y es un tema que fue elegido en una selección que se celebró en Suiza el 11 de diciembre desde el Bordersing Arena de Kreuzlingen. Y bueno, pues presentó pues a Sven Epinelli, que presentó, mejor dicho, Sven Epinelli. Fueron un total de 12 temas y se alzó con este puesto pues Anna Rosinelli con el tema In Love for a While. Tenemos que decir que se alzó concretamente con el 23,93%, así que sin más, te dejamos con este tema, con este In Love for a While, Suiza, con Anna Rosinelli. Aquí le tienes. I looked into your eyes, and when I saw your smile, I knew right from the start, life is good for a while. Romance comes and goes, but the love like ours is here to stay. Each lovely night and sunny day, I love everything about you. Oh, I couldn't do without you. Whenever you're near me, all my days are on the bright side. But when I'm not around you, oh, I have to find the way to be with you each night and every day. Ya hemos escuchado las 8 primeras canciones y nos vamos a la canción número 9. Solamente nos quedan 10 por delante de esta. En el puesto número 9 de la primera semifinal, pues tendremos a Georgia, un país bastante novato en esto del Festival de Eurovisión y que este año vuelve a intentarlo, esta ocasión con el tema One More Day y el grupo El Drine. De esta manera, pues hubo una final nacional que se celebró el 19 de febrero y que contó con la participación de 7 participantes. Tenemos que decir que en segundo lugar quedó Nini Sernadini con el tema Reyedek y que, sin embargo, pues el Drine consiguió hacerse con el primer puesto. En esta ocasión, en el puesto número 9 y a punto de llegar prácticamente al Ecuador de este primer día, tenemos el tema que representará a Georgia con este One More Day. Aquí lo tienes, aquí te dejamos con él. I've Pues ya llegamos a la canción número 10 de esta primera semifinal en este primer repaso que queremos hacer a las semifinales en este destino Düsseldorf de estar en la onda, en Onda Campus, cuando pasan ya 3 minutos de las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la radio. Y nos encontramos en esa canción número 10 que representará a Finlandia y el tema se llama Da Dam Dan. El cantante pues se llama Paradise Oscar, y este intérprete fue elegido pues de un total de muchísimas canciones que fueron enviadas a la televisión finlandesa después del éxito que tuvo pues la representación pública del año anterior, aunque hay que decir que el año anterior Finlandia no consiguió ese puesto para la final, se quedaron pues a solamente un puntito para entrar en esa final. Nos vamos directamente, que Fisno, en el puesto número 10 con Finlandia y Paradise Oscar, el tema Da Da Dam. Aquí lo tienes en Onda Campus, en Estar en la Onda, puesto número 10. Peter is smart, he knows it's European country by heart. He likes to sit under an apple tree on his yard and wait for an apple to fall. When Peter is nine, his teacher tells him that this planet is dying, that someone needs to put an end to it all. And so when Peter comes home, he tells his mom, I'm gone out in the world to save our planet. young. He tries to talk, but no one listens to him. Everybody's busy living and dying, not thinking about what they're doing. But look at the boy who went out in the world to save our planet. And he ain't coming back until she's saved. He walked his way to see the king in Parliament. But they all turned their heads and walked away. Singing da da dum da da dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Pues nos vamos después de escuchar al tema que representará a Finlandia en esa primera semifinal, pues con el tema que representará a Malta en el puesto número 11. El tema se titula One Life y está interpretado por Glenn Life. Tenemos que decir que este joven cantante pues consiguió hacerse con el puesto pues después de pasar por un jurado y el televoto, que fueron los encargados de elegir los 16 temas finalistas de la semifinal. Después de eso pues hubo una serie de galas hasta que se consiguió pues el tema ganador con el artista ganador. En este caso la PBS prácticamente usó el formato parecido al que hubo en jornadas anteriores, en años anteriores, pero hubo algunos pequeños cambios. De esta manera, como ya decimos, Malta este año será representado por Glenn Life y su tema One Life. A ver qué tal te parece este tema que te ponemos sin más preámbulos aquí en Estar en la Onda, en este Destino Düsseldorf especial que nos abarcará el día de hoy, el próximo viernes, en el que tendremos la segunda semifinal y luego la final. Sin más, Malta con Glenn Bella y el tema One Life. Aquí lo tienes. Learn just know how I feel. Love me for who I am. My life I will give it all. Pues habíamos tenido un pequeño error antes y se había colado un poquito del audio de la canción francesa que estará en la final. Y bueno, pues intentaremos recordarte cuáles son los temas de la final en el programa de hoy. Y nos vamos ya, después de haber escuchado, eso sí, el tema de Malta, ese tema de Glenn Bella, ese One Life, pues directamente a San Marino, que vuelve al Festival de Eurovisión en esta ocasión con el tema Stand By y la intérprete Zenit. En este caso, Zenit es italiana y procede de Bolonia. Está especializada en el pop R&B y desde el año 1999 ha realizado pues numerosos números musicales, desde Hair hasta Fame o incluso el famoso show musical de El Rey León. Está trabajando en Suiza, Alemania y a la vez también en Italia. Tiene 3 álbumes en el mercado, Zenit, también tiene So Hit y un tesoro necesariamente Nascondo, concretamente el año 2006, 2007 y 2009. En este caso ha sido elegida por elección interna y vuelve de esta manera a San Marino al Festival de Eurovisión con el tema Stand By y Zenit. Aquí te dejo con ella, Stand By. Waves of eternity, waves of serenity. As I stare through them, all around me just dies. Tonight, can we pretend there's no more time? Let's lock our doors and leave this endless world outside. But if you don't mind, the same time taught me could be gone in a blink of an eye. Tonight, can we pretend there's no more time? Let's lock our doors and leave this endless world outside. If you don't mind, I will stand by. Pues nos vamos directamente a la canción número 13, que se subirá a la primera semifinal de Düsseldorf 2011. En esa primera semifinal ya estamos contando pues las 12 primeras y ahora vamos a la número 13, nos quedamos en Croacia. En esta ocasión pues Croacia se une de esta manera también pues a este afán de cambiar todos los modelos que hay de semifinales y finales en Eurovisión, y el Dora, que es el formato típico del Festival de Eurovisión, pues cambia de nombre y se llama algo así como Vamos Allá a Eurovisión, Let's Go to Eurovision. Y de esta manera pues sale de un montón de semifinalistas, de participantes, de un total de 150 candidatos, pues un total de 24 participantes. De esta manera se celebraron 7 galas y de ella salió pues nuestra siguiente protagonista. Ella se llama Daria Kincer y la canción Lahore. Y de esta manera intenta que Croacia vuelva a pasar a una final y, como no, intentar llevarse el festival de Düsseldorf a su país, de Alemania a Croacia. Nos quedamos con Daria Kincer y su tema Lahore. Aquí lo tienes en Estar en la Onda cuando pasamos las y media de las 5. Friday, my night, flashing street lights. Let's get this old town dancing. Leave your troubles behind. Oh, put your hands up. Let the magic take over your heart. Join us, you'll have a good time. Love is here to stay. Celebrate. Ya van quedando muy poquitas canciones, nos vamos directamente a la canción número 14, que se subirá al escenario que ya está montado en Düsseldorf, casi preparado para hacer esos ensayos y luego los ensayos generales. Ya decimos que estamos en la canción número 14 y en esta ocasión el país que se subirá al escenario será Islandia. El grupo se llama Sigur Jóns Friends y la canción Afturheims. Hay que decir de que Islandia ha preferido dejar su sistema de selección exactamente igual que lo dejó dejó el año anterior, y en un total de 174 candidaturas las que ha recibido, y han sido seleccionados 16 compositores. De esta manera, la televisión islandesa pues tuvo una gran final que se celebró el 12 de febrero. De esta misma manera, pues el grupo que ha sido seleccionado, ya lo hemos dicho, se llama Señor John's Friends, y el tema Afterheim es una manera bastante característica de hacer música, y a ver si consiguen pues lo que consiguió, entre otras, pues Johanna en el año 2009, pasar a la final y quedar en un buen puesto, incluso pues por qué no ganar. La verdad es que Johanna lo hizo bastante bien. Te dejamos con él, con este Afterheim de Señor John's Friends, Islandia 2011, en Düsseldorf, primera semifinal. Aquí lo tienes. Some say I'm a bit of a fool, sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I can hold. But oh, oh, oh, it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again. Some say I'm a bit of a fool, driving down the road I stop to listen. I hear your laughter in the trees, your whisper in the breeze. My love is you. But oh, oh, oh, it's time to go. I'll see you, I'll see you. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again. 'Cause no one knows his where or when my time on earth comes to ese tema de Islandia. Promete mucho, lo acabamos de escuchar, este Afterheim de Sigur Jones Friends, y la verdad que bueno, pues solamente nos queda escucharlo en esa semifinal y a saber si pasa a la final. Ya sabéis que estamos recontando pues esos top 10 que nos estáis comentando a través de nuestro correo electrónico, y nos vamos a la canción número 15, hablamos de Hungría y concretamente del tema What About My Dreams. ¿Cuáles son mis sueños? ¿O qué son mis sueños? ¿O por qué el porqué de mis sueños? El tema está interpretado por Katie Wolf y ha sido ella la elegida a través de la MTV húngara de forma interna. Hay que decir que Katie pues ha conseguido un gran reconocimiento en Hungría a través del programa de televisión de Factor X, o mejor dicho, pues la versión de Factor X húngaro. El tema ya decimos que se titula What About My Dreams, y muchos también dicen de que por qué no ella puede ser la ganadora. La verdad que el tema tiene muchísimo ritmo y aquí te lo ponemos. Katie Wolf, What About My Dreams, Hungría. I always stood behind you, always close. Stood by your side no matter what the cost. And I always was there for you when you called. Should I live all my life for only a cause? What about my life? What about my dreams? What about how I feel? What about my needs? I can't hold back, I can't go back, I must be free. What about how I feel? What about my life? Hey! Y ya llegamos a la canción número 16, tras escuchar esta canción que ya decía yo que iba a ser prometedora, la canción de Hungría y de la cantante Katie Wolf con ese tema de What About My Dreams. Y nos vamos al puesto número 16, en el que tenemos pues a nuestros vecinos de Portugal. En esta ocasión Portugal ha vuelto a elegir a su vencedora a través del Festival de la Canção, en esta ocasión celebrado en el Teatro Camões de la capital lusa. Tenemos que decir que primero se eligieron los cantantes a través de internet y luego, pues a través de esa selección, pues eligieron los que pasaron a esa final que se celebró en Lisboa. Estamos hablando de que el tema que los represente se titula Luta e Alegría, y el grupo, pues Homens da Luta, intentan hacer de esta manera pues una versión nueva de esos revolucionarios del 25 de abril, que por cierto pues la han celebrado en esta misma semana, y intentan hacer ese tema en el que intentan pues mostrar pues la insatisfacción, entre otras cosas, pues de un país entero, la crisis, entre otras cosas, que está azotando pues no solamente a España sino también a nuestros vecinos portugueses. Y la verdad que este tema pues fue el elegido por todo el televoto con 12 puntos, mientras que el jurado pues solamente les dio 6 puntos, la mitad. El que tenía que haber ganado según el jurado se llamaba Nuno Norte y su canción se llamaba Son os barcos de Lisboa, son los barcos de Lisboa. Y sin embargo, pues para el televoto, Este cantante pues solamente recibió 5 puntos. De esta manera, Homens da Luta se alzó con ese primer puesto y su tema Luta, Alegría será el que escuchemos en esa primera semifinal de Düsseldorf 2011. Así que, ¿qué te parece, sin más preámbulos, que escuchemos ese Luta e Alegría, a Luta e Alegría de Homens da Luta, Portugal? Contigo desanimado, por vezes estás contigo a desconfiar, por vezes estás contigo sobressaltado, por vezes estás contigo a desesperar. De noite ou de dia, a luz é a alegria e o povo avança é na rua a gritar. De pouco vale o cinto sempre apertado, de pouco vale andar a lamorear, de pouco vale um ar sempre carregado, de pouco vale a raiva para te ajudar. De noite ou de dia, a luz é a alegria, e o povo avança é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. Vem celebrar esta simpressão e vamos cantar contra a viação. Vem celebrar esta simpressão e vamos cantar contra a viação. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. Não falta quem te avise, vai com cuidado. Não falta quem te queira mandar calar. Não falta quem te deixe ressabiado. Não falta quem te venda o próprio ar. De noite ou de dia, a luz é a alegria, o povo avança é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. Vem celebrar esta situação e vamos cantar contra a reação. Vem celebrar esta situação e vamos cantar contra a reação. Vem celebrar esta situação e vamos cantar contra a reação. Vem celebrar esta situação e vamos cantar contra a reação. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. Portugal estará en esa primera semifinal, pues no sabemos si conseguirán ese puesto a la final. La verdad es que la canción pues rompe completamente con la temática de los temas anteriores, y eso que ninguno de los anteriores se parecían entre ellos, pero consiguieron ese puesto en la final. No sabemos si este año, como dice que en internet, la canción tampoco es que tenga una gran letra, ni tampoco es que tenga un juego de voces estupendo, pero a lo mejor el voto del público lo tiene, por el tema de que a lo mejor se sienten identificados con lo que dice. Y nos vamos directamente pues a ese puesto número 17 y nos quedan solamente 3 canciones. La de Lituania en este caso es la que nos toca centrarnos y la intérprete se llama Evelina Sasenko. La canción se es Mavi. Y la verdad que el tema pues tiene una temática bastante sobria. No sabemos cómo será su puesta en escena, pero seguramente según cómo sea su puesta conseguirán o no ese puesto en la final. Aunque la cosa este año está bastante reñida en lo que a la primera semifinal se refiere, que es lo que hoy estamos teniendo en este destino Düsseldorf. Nos quedamos con Evelina Sasenko y Ses Mavi, Lituania. Close your eyes. Este tema que hemos escuchado, esta preciosa balada, será la que represente a Lituania en el puesto número 17 de esta primera semifinal del Festival de Eurovisión. Y nos vamos ya con la canción número 18 y penúltima en subirse en esta primera gala que se celebrará en Düsseldorf, pues de esa primera semifinal en ese martes. Y nos vamos, como ya decimos, pues ese martes día 10, por si no te sitúas bastante, porque a lo mejor en el Festival de Eurovisión pues estoy un poco verde, porque la verdad que parece que estamos haciendo el festival para gente que lo está viendo a diario o que tiene un seguimiento de todo el año, y no es así. Hay veces que también nos escucha gente que, bueno, pues que dice, pues quiero ponerme un poquito al día en esto, y pues mira, aquí tienes. Nos vamos, como ya decimos, al puesto número 18, en el que tenemos a Azerbaiyán, un país que lleva dando fuerte en Eurovisión desde hace ya, pues desde que participa, que son pues escasos 2 añitos. El año pasado se gastó una parrafada de dinero y no consiguió al final todo lo que quería con aquella canción y con aquel traje de luces y con aquella escalera que casi se cae por las escaleras. La verdad que podríamos decir muchísimas anécdotas de esa actuación de Azerbaiyán. En esta ocasión Azerbaiyán pues lo intenta tras celebrar también una parrafada de semifinales y de galas previas. Concretamente, bueno, pues celebró un total de 7 galas previas. Luego hubo una serie de jokers y finalmente hubo participantes de la semifinal. O sea que prácticamente Azerbaiyán pues ha tirado celebrando galas pues desde el mes de noviembre, por no decir de otra manera. Y tenemos que decir que el participante que empezará este, o sea, que los representará este año, hay veces que se te van un poquito las palabras, pues se llaman él y Nicky, y tenemos que decir que, bueno, que ellos participaban por separado y al final han sido con un dúo con los que representen a Azerbaiyán en Eurovisión. El tema se titula Running Scared y queremos saber si sí o si no pasan a la final. Eso lo dejamos en tus manos, te dejamos que escuches este tema, Azerbaiyán con Running Scared y en la voz de él y Nicky. Aquí lo tenemos. Tonight I gotta need you anyway, baby. I just wanna be around you all the time. Gotta need you. Oh. I'm running out of skin tonight. I'm running out of skin tonight. Penúltima canción ya escuchada, la de Azerbaiyán, que parece que este año vuelve a querer meterse en la final sí o sí. La verdad que fíjate, de dos personas que iban completamente por separado a las semifinales y a las galas previas, han hecho un dúo con una canción que puede quedar también en un buen puesto. Y nos vamos directamente ya a la última canción de esa primera gala de esa semifinal, primera semifinal de Eurovisión 2011, que este año ya decimos que cumple 56 añitos ya, la verdad que lleva una tirita, nosotros simplemente 50. Así que ahora ya sí nos toca hablar de la última canción, la de Grecia, que serán los encargados de cerrar esa primera noche, la del día 10. El intérprete se llama Loukas Yorkas and Steron Mike y la canción Watch My Dance. Tenemos que decir de que tenían varias propuestas y al final esta fue la elegida para representar a Grecia. No sabemos si este año volverán a conseguir ese puesto para la final. Lo mejor para salir de dudas es escucharla. Grecia, Watch and My Dance, Loukas Yorkas and Steron Mike. Και μοναδικά Pues estas han sido las 19 canciones de la primera semifinal. Nos quedan ya escasos 5 minutos para terminar el programa de hoy. Y tenemos que hacer también el repaso a la agenda para cerrar este programa de Estar en la Onda de este último viernes del mes de abril, de este viernes del día 29 de abril. Y la verdad que cuando ya quedan escasos 4 minutos para terminar el programa, nos queda solamente hacerte un repaso a esas canciones. Ya decimos que la primera en subirse será Polonia, seguida de Noruega, luego tendrás Albania y Armenia, Turquía, Serbia, Rusia, Suiza, Georgia, Finlandia, Malta, San Marino, Croacia, Islandia, Hungría, Portugal, Lituania, Azerbaiyán y Grecia. Ese es el orden de actuación de la semifinal. Nosotros hemos hecho nuestra pequeña porra y decimos que las cuatro que van a pasar seguro van a ser Polonia, Noruega, Croacia y Hungría, seguidas de Albania, Armenia, Malta, Islandia y Azerbaiyán. Esas son las que pasan de seguro, a lo mejor nos confundimos, eso sí. Luego las que pueden estar ahí entre el que sí y el que no van a ser Turquía, Serbia, Rusia, Suiza, Finlandia, San Marino y Portugal. Y las que menos posibilidades tienen para nuestros oyentes a estos momentos son Georgia, Lituania y Grecia. No sabemos cuál de ellas serán las que pasen, pero por lo menos nosotros hemos hecho ese intento. Pero bueno, quedarnos con el orden ese de Polonia, Noruega, Croacia y Hungría para ver si esas por lo menos son las que pasan de esta semifinal a la final. Y ya nos vamos pues a despedir de este destino Düsseldorf escuchando esta canción. Solamente nos queda despedirnos pues escuchando esta canción, que es la que nos representa a nosotros, a los españoles, en Düsseldorf. Estamos hablando de Lucía Pérez con este tema, este Que me quiten lo bailao, que poco a poco pues va consiguiendo pues más ritmo. Esta es la versión que nos representará después de haber metido esas gautas y haber quitado ese polémico para churu, churu, churu. Y ya nos toca despedirnos. Por cierto, están a la venta ya las últimas entradas para ir a la final de Eurovisión. Y por ahí en la página de eurovisionspain.com también se preguntan de ¿por qué todavía no conocemos el orden de votación de la final en Düsseldorf? Pues algo pasa y todavía no nos han dicho. Pero bueno, nos toca ya despedirnos y te vamos a hablar de eso, de que este fin de semana pues tenemos el Festival del Títere en Cáceres, que está programado pues 16 actuaciones en 3 días. Concretamente pues tienes actuaciones para la Mata de Albahaca a las 12 horas en Sala Capitol. También tienes a Pulicena a las 2:30 en el Serrano Macayo, a las 6 de la tarde Colorín Colorado y algunas otras más. Y por cierto, mañana también habrá más títeres en Cáceres. Y también tenemos que hablarte de ese concierto que va a haber en Mérida mañana sábado, en el que Miguel Ríos pues dice de esta manera adiós a los escenarios. Él mismo ya está en Mérida y ha dicho de que no es que se despida del mundo de la música, puesto que también está dispuesto a hacer colaboraciones con otros artistas, sino que dice adiós a eso de estar encima de los escenarios con esa gira de despedida y con ese único concierto que celebrará en Extremadura. Con respecto al resto de teatros y conciertos de Extremadura, pues nos centramos en uno, concretamente en este. Y es que nos gusta despedirnos con alguno de los artistas que van a pasar por nuestra comunidad autónoma en los próximos días. Y no tendremos que esperar mucho porque hoy, viernes, estará Sergio Dalma en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Concretamente a las 9 de la noche nos presentará su último espectáculo musical, que intenta pues representar a toda esa vida italiana que se encuentra dentro de ese disco de Via Dalma. El tema que estamos escuchando está dentro de ese disco, se llama Soy un Italiano, y ha sido el que hemos seleccionado para despedir el programa de hoy. Por cierto, si no puedes acercarte hoy aquí a Badajoz o te has quedado sin entradas, sabes que mañana sábado tienes una doble actuación de Sergio Dalma en Cáceres, concretamente en el Gran Teatro, y serán dos actuaciones, una a las 8 de la tarde y otra a las 10 y media de la noche. En esta gira que recorrerá España y Latinoamérica, Sergio Dalma nos intenta traer pues su último trabajo discográfico, ese Via Dalma que hemos dicho. El precio, que no se te olvide, entre 34 y 28 euros. Via Dalma en directo. Nosotros ya nos despedimos. Estar en la Onda y Destino Düsseldorf, que ha sido lo que nos ha centrado en el día de hoy, se despiden, y un servidor, Aarón García, se va de puente por unos días. Eso sí, vuelvo dentro de 7 días aquí para traerte la segunda semifinal y todas las novedades culturales de nuestra comunidad autónoma. Ha sido un placer compartir estas dos horas de programa con todos ustedes, con todos vosotros. Y pasen un buen fin de semana. Cuidado con la carretera si conducen. Si os acercáis a Trujillo, pues está ahí la Feria del Queso. Y si os quedáis por aquí, pues mira, os hemos presentado propuestas de cine con Thor. Y si te apetece música, pues mira, tienes Sergio Dalma. O te acercas a Mérida y tienes a Miguel Ríos. Será por opciones. Ah, y el Festival de Marionetas de Títeres. Así que tienes un montón de actuaciones y de opciones para este fin de semana. Nos despedimos, nos vemos dentro de 7 días a esta misma emisora en Onda Campus Radio, la Universidad de Extremadura. Te quedo con la mejor música y luego a eso de las 8 vuelve otro programa aquí a los micrófonos de Onda Campus. Me despido, un fuerte abrazo a Aaron García. Hasta luego. Con la guitarra en mano, quiero cantar muy alto que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero, soy un italiano sincero. En Onda Campus, estar en la onda, con Aarón García.